aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio. Jueves 16 de junio y saludo también a la parte técnica, don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿De qué te ríes, Jorge? ¿Cómo estás? No, dice, es que estaba yo leyendo los twitters. Yo quiero recomendar muy amablemente a los tuiteros. Sí. Que sean tan gentiles en utilizar el lenguaje propio, adecuado y normal que dicta la Real Academia de la Lengua. Por favor, porque si no me hacen que tenga yo un esfuerzo de traducción. Por ejemplo, este Twitter que manda alguien dice: nunca discutas con un pendejo porque te hará descender a su nivel y allí te ganará por experiencia. Yo le respondo: no, hombre, no te preocupes, estoy de acuerdo con todo lo que dices, ¿no? Entonces, es muy interesante la filosofía actual que se manifiesta en estas redes de comunicación. Muy bien. En las cuales a veces sí hay problemas graves, ¿no? Por ejemplo, como no digo la persona, no hay problema, pero una persona muy educada y muy gentil que me recriminaba tengo muy mala ortografía. Y eso, bueno, pues no lo ando diciendo porque tampoco me lo andan preguntando. Y solo se nota cuando a veces escribo que tengo que corregir con mucha, y luego como lo hago muy nerviosamente o así al ahí se va o al aventón, pues se me falla. Entonces me regañó. Mira, yo no creería que tú tuvieras faltas de ortografía, Jorge. Sí, porque usted es muy, ¿cómo se dice? Pues disperso, yo creo que es. Pero en fin, bueno. ¿Y qué? Y me dice: no, total que se fue la discusión muy amablemente y me dice: no, pues hay que le dije: oiga, pues es que con Fox y con la oratoria de Calderón no son unos buenos, extraordinarios ejemplos literarios, es una realidad. El léxico de Fox y el léxico de Calderón. De Calderón, ni de oratoria, ¿verdad? Y su estilo oratoria de ambos. De ambos dos. De ambos dos. No es así como para decir son una terminología del Quijote. O tienen una abundancia de sinónimos y de frases y de aciertos extraordinarios. No es así. Yo así es que sus dos hombres de poder, los panistas, no son un ejemplo literario. Pero en fin, dice: no, pero pues tome como ejemplo a uno de nuestros grandes hombres de la derecha en México. Y pues dígame uno. A mí me caía muy bien Cloutier, pero nada más. Y ya, dice: no, pero hay otro. Entonces me mencionó a, ¿cómo se llamaba aquí? Gómez Morín. Es cierto. Entonces, dije yo: qué barbaridad, cuán grande es mi ignorancia. No sé mucho del señor Gómez Morín. Y entonces, era un extraordinario banquero. Pero mi tesis es que no se puede ser, en esencia, un hombre de banco y al mismo tiempo un hombre evangélico. Sí, un hombre que siga los parámetros, los lineamientos, los dictados de Jesucristo, o como los panistas dirían, de nuestro Señor Jesús, como diría Barbomena, de nuestro Señor Jesucristo. Sí. No se puede, y al mismo tiempo seguir a Jesús. Sí, es opuesto totalmente. Es opuesto totalmente. Sí. Y para mayor abundancia, abundamiento, como se dice, ítem más, para mayor abundamiento, el hecho está de que fue el mismo Jesús quien entró al banco y dijo: a ver, ¿cuánto estás cobrando tú aquí, mole? Y se los agarra fregadazos a todos a latigazos. Y entonces, imagínate tú que mi amigo, a quien saludo con mucho respeto, se jacta, pues, de tener su origen ideológico y su paradigma, que así debo decir, el ejemplo, la vida ejemplar de un hombre de banco que obviamente pues hace que finalmente en México el 30% de la población está desprotegido económicamente. Pero no puedes decir que el 30% de los bancos están fregados. El 30% de los bancos no, pues los bancos todos están bien, los propietarios del banco, obviamente, traicionando así la esencia de su patrón, nuestro Señor Jesucristo, como dirían ellos. Entonces esas discusiones son hermosas, finalmente son hermosas en el esta cosa del Twitter, ¿verdad? Bueno, después de esta cápsula, como dicen en Jalapa los locutores, después de esta cápsula anecdótica, vamos a otra cosa. Adelante. Pues vamos a las reformas de Calderón, ¿no? A las reformas que quiere impulsar y que, pues bueno, como que da miedo cada que se plantea alguna iniciativa, algún plan, algún programa, algún operativo, porque pues ya sabemos que aunque ellos digan que no, pues como que siempre nos va mal a los mexicanos, ¿no? Y fíjate lo que pasó con la reforma energética, Jorge, la reforma petrolera, pues así como que estar bien ahorita en jauja y luego que lo que nos dijeron que, bueno, era necesario hacer esa reforma porque había que reactivar a Pemex y pues bueno, sigue mal y en números rojos. Luego la reforma fiscal, lo único que hicieron fue meternos más impuestos, el YETU y el IDE y no sé cuántos. Oye, y bueno, y ya la educativa, ¿de qué hablar, no? La reforma educativa. Y algo que actualmente ya está saturando la paciencia, que sobre eso hago el poema de hoy, si es que es poema, pues el verso. Sí. Este es los gasolinazos. Oye, que sí. Que no se han puesto a pensar, porque ayer, por ejemplo, no sé en qué estación de las miles de estaciones gringoides que pusieron, no sé en cuál decía, pero ya con cierta tranquilidad, como si ya fuese cotidiano, pues hoy quemamos dos camiones y mañana vamos a quemar otros dos. Eso es una revuelta. Sí. Ni le quitas y le das vuelta para el otro lado y dice déjalo porque los vamos a quemar. Y es que el pueblo se está haciendo justicia por sí mismo y está rompiendo las patrullas. Y por el otro lado, lo acaba de pasar Aristegui, pues violaron a nuestros hijos y en la escuela hay complicidad y queremos matar al señor. Sí. Y son 30 violaciones de niños. Entonces, imagínate que el hecho de hacer leyes tiene un altísimo grado promocional, publicitario y del comilfo, que quiere decir, como debe ser, un país de leyes es sinónimo de un país evolucionado. Pero en México... Es exterior, sí. Es escenográfico. ¿De qué sirve que haya la escenografía de un castillo si es de cartón? ¿De qué sirve, caramba, que haya leyes si la jerarquía de los valores de aquellos que las aplican valen para purititito gorro? Y el señor que hace las leyes, el señor que está en la cumbre del poder, el que dirige los partidos políticos, bueno, no bien llega saliendo de la secundaria a un puesto, cuando a la vuelta de dos años o tres forja un emporio con lo sustraído, con lo hurtado, con lo robado. ¿Y qué sucede? Nada. En detrimento, y las leyes ahí están, ahí y hay está. Que hacer más. ¿Para qué? ¿Para qué hacer más leyes? Sí. Si las que hay no se obedecen, punto. No tienen efectividad, no tienen razón de ser. En un país donde hay ciertos barruntos, esencias y esencias de corrupción, el hecho de que haya más leyes reclama más engaño, pero no más soluciones. Es decir, si había leyes suficientes para hacer una inteligente investigación respecto a un hombre de dudosa reputación. Es un hecho, Carlos Canrón. Son muchos los que dudan de su idoneidad. Son muchos los que dudan de su honestidad. Son muchos. También lo sabe la autoridad. Y apoyado en leyes, teniendo todo el tiempo del mundo, investiga. Y después de una acuciosa, inteligente y profunda investigación, actúa en pedimento, en demanda, para complacer, digamos tú, porque se lo exige así. ¿Quién se lo exige? La justicia y la democracia. La ciudadanía le dice: alguien me ha fallado, me ha faltado y se ha robado. Es sospechoso de esto, tiene armas de otros, y lo investigan muy bien. ¿Qué sucede? Yo no voy a cometer la liviandad de decir: hicieron el oso. No, es más profundo que la terminología de Adán Ramones o de la terminología del cuate ese tan simpático Derbez. Ahí sí puede decir: hizo el oso. No, aquí es el indicio fundamental de la tergiversación, del derrumbe de los valores, donde, fíjate, la justicia es una entidad que no vemos presente, todo es paralela al tiempo y está ahí como gran señora con los ojos vendados y quiere que se premie con la felicidad al que se comporta bien y que se castigue a aquel quien ha cometido agravios en contra de la ciudadanía. Por eso hay instituciones gubernamentales que van a impartir esa justicia, para lo cual hay leyes. Es decir, como que la justicia le dice: mira, aquí tienes esta lista de cosas que debes hacer, de mecanismos que debes aplicar, de investigaciones que debes abordar, y cuando ya las tengas, castigas al ciudadano que se ha comportado mal, porque eso ha perjudicado a todos los otros que son honestos. Pero cuando no hay honestidad en esos aplicadores de la ley, se está traicionando a la ley. Bueno, pues aquí, imagínate tú, investiguen a esta personalidad. Tenemos todo el tiempo, todo el dinero y la inteligencia para hacerlo. Vamos a constituir, pero hay alguien que es muy inteligente y con todo eso decir: perdón, ustedes se han dejado llevar por las apariencias. Una camisa verde, un colmillo, tomar tequila con fetichismos de carácter patológico no es motivo de prisión. Además, vivimos en una sociedad donde eso se le ha dado un valor. Forma parte de la educación electrónica el hecho de ser un conquistador absoluto de lo trivial y lo banal. Sí. Así es que eso, no hay problema si le gusta un tigre. No hay problema si conserva un fetiche de pene de rinoceronte y se lo toma o se lo traga en té o en pastillas o se lo inyecta o lo huele. No es motivo de cárcel. Ah, bueno, pues entonces ni hablar, ahí la dejamos, porque nuestro servicio de inteligencia ya investigó. Aquí investiga, examina, evalúa, compara, lo compulsa, término que no me gusta, pero que sí dicen los contadores, lo compara con la ley y dice: hay delito que perseguir, hay delito. Ya que perseguir es clonazmo. Si hay delito, ipso facto, tiene que ser perseguido. Y va y llegan y se desmorona todo. Dice, no, es que además hay un crimen. Ahora, la información es tan endeble, la información es tan criticable, tan pinchurrienta, que por ejemplo es acusado este señor, y no estoy hablando ni bien ni mal de él, estoy hablando sobre los hechos de la información. Nos dicen, se le sospecha que mató a una novia de su hijo y se intuye que no la quería. Pero no sabemos exactamente su nombre. No sabemos cómo era. No sabemos cómo murió. No sabemos qué características tiene el hijo. No sabemos cómo fue el crimen. No sabemos si hubo sospechosos. La justicia, no se sabe si hay alguien en la cárcel purgando condena por ese crimen. No sabemos nada. Como siempre. Pues como siempre lo dices tú, y yo también lo digo como siempre. Como siempre, no sabemos siempre nada. ¿Para qué, caramba, queremos más leyes? Para tener más placer, al placer patológico, al eludirlas, brincarlas. Quizá. O masacrarlas. Quizá. Porque eso, otro fin no tienen. Pues a ver. O sea, la equidad y hacer justicia. No es la finalidad, pues, de las leyes en México. Por ejemplo, ajá, sale, por ejemplo, y aparece, ¿a dónde nos conduce nuestra libertad de expresión, de la cual se jacta tan internacional y vigorosamente el presidente Felipe Calderón? ¿A dónde nos conduce? ¿Hay libertad de expresión? Sí. ¿Sirve para algo? No. ¿Cuál es la bronca? Antier me dicen, fíjate que sí, llegó al Partido de Acción Nacional un muchacho de 30 años y todo eso, y proviene de una familia normal, clase media, en fin, nada brillante, y este director del Partido de Acción Nacional, o del PRD, o del PB, o del Partido Verde, o del partido coño que sea, vale gorro. Llega al partido y el candidato Nava o Germán Martínez o la señora Castillo, que antes estaba en lo de migración, cualquiera de los candidatos, digo de los candidatos, sí, porque luego se vuelven candidatos, sí. Perdón por el lapsus, cualquiera de los dirigentes del partido, sea Moreira, sea quien sea, Montiel, quien haya sido, cualquiera de los del, o el Chucho, o de los Chuchos, Zambrano, lo que sea, sí, lo llama y le dice, oye, ocúpate conmigo de ayudarme al partido. Y a los 2 años o 3 encontramos que ahí hay fortunas nacidas de la economía. Ahora, lo que no sabe la gente es que la explicación que se dé, que no la tenemos tampoco, y que solo por un accidente se pudo dar, o digo, no sé por qué exactamente se pudo dar esta acusación de enriquecimiento ilícito, que es una manera muy elegante de llamarle al robo o fortuna, como suelen ser las hermosísimas cosas de México, que dice, antes se decía enriquecimiento inexplicable. Yo te voy a explicar cuál es esta cosa. Inexplicable porque no son previsibles, preventivos, no prevén. Previsibles. Previsibles. Sí, porque sí. Por ejemplo, si hubiesen sido, mira, todavía no hace unos años, yo me acuerdo cuando el dólar valía 3 pesos. Si hubieras comprado, compre dólares a 3 pesos, hubieras hecho una regular fortuna, hoy valdrían 12. Sí. Si le apuestas al oro, hace 3 meses, como este joven Chaires. Sí. Lo que pasa es que compró oro. Ajá. Pues imagínate si le pagan, no sé, al mes, pon tú que le paguen 25,000 pesos. como según Cordero se vive con 6,000 y si él es celibater, quiere decir celibe, quiere decir que viva solo, que no tenga familia, sí, pues le quedan 20,000 pesos. Pues sí, porque compra oro. Claro, ¿por qué no? Porque compra no oro y en poco tiempo, mole. Ya ves. Explica todo, sí. ¿Eh? ¿Y a poco por eso es culpable? No. ¿A poco por eso es culpable? No. ¡Qué barbaridad! Y luego si dice, no, la moneda europea está, pero ahorita compra la moneda europea en 8, 10 pesos, sí. 11 pesos. Hay que comprar puro... euros se llama, ¿va? Ajá, hay euro. Que comprar euros. Y hay con economías y todo, y va al ISSSTE y paga un prestamito de 100,000 pesos, y va al otro, y como él conoce en el partido a mucha gente, hace una vaquita y dice, te caes tú con 50,000 pesos, ¿vale? Y junta una buena lana y compran euros. Hacen tandas con euros, ¿no? Hacen tandas con euros en WikiLeaks, y se la pone, ¿cómo se llama? Wiki Foundation o Wiki. Sí. Corporation Wiki dice, hey, how are you, Corporation Wiki? Do you want I have a little money? Do you know how many corporation many corporation Wiki? Sí. And I put my little money here. See how many? Thousand millions. No, what? Sí, 20 billones. What do you say? Oh yeah. Ahorita le mando my agent, y ahorita le mando un agente a México, y ahí viene la señora y el joven gordo, le traen un regalo, le traen un libro, la revista Valor de Bananamex, sí, y otra revista por ahí, y entonces te pon expansión, la expansión. Ajá, sí, y sí, le traen la revista Expansión, y ya hay 20 millones, pero es porque saben invertir, claro, cuatito. ¿Me entiendes? Sí. Si no saben invertir, por eso no. Por eso, felicidades, oh joven Chaires. No, sí. No problem. ¿Y qué va a pasar? Contra la ley. No, ¿hay necesario no. más leyes? No, no, ¿por cierto? ¿Qué? No. Lo que hace falta es una reeducación del pueblo de México. Si el pueblo de México no lo reeducan, estamos francamente al borde de un abismo y no nos damos cuenta. Y eso es ya estrictamente dentro de lo que pienso. Con toda la seriedad del mundo, en el hipotético caso de que yo pudiese ser serio y viejo. Entonces, bueno, viejo soy, serio no, pero de todas maneras, si no reeducamos al país, valen madre toda una biblioteca de leyes, todo un arsenal de discursos y 50,000 canales de televisión que hagan propaganda, que la propaganda lo que da es popularidad. El prestigio es otra cosa. Adelante, mi querida Betty. Una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos en cabina 5518-7760, Lada sin costo 01800-581-8248. Pues sí, Jorge, se necesita reeducar al pueblo, pero pues también ya ahí está la reforma educativa, que pues maldita para no, la cosa que sirvió, oye, no, pues que no, se hizo. No te burles. Cuando yo digo reeducar al pueblo, no estoy hablando de fruslerías de carácter escenográfico y político. Es que es eso. No. Es que es eso. Una reforma educativa, la educación de mayor calidad, el computarizar la educación en México, el hacer los pizarrones electrónicos. Ajá. Son marrullerías de carácter mercantilista, económico. No. Sí. Reeducar al pueblo de México implica imbuirle interiormente, si es que la palabra no es redundante, nuevos y diferentes valores. Hacer que lo valioso vaya congruente con lo honesto. Porque por ejemplo, lo valioso para un comerciante por ejemplo, aquí se ha visto en Veracruz, uh-huh, es hacer más dinero. ¿Cómo? A como dé lugar. Muy ya, ya. Lo valioso es, para un diputado, sí, es llegar a tener su cural. Curul. Sí. Lo valioso para un cura es tener limosnas, obvio. Pero lo valioso, es decir, y lo valioso, por ejemplo, cuando la iglesia felicita a Hank, uh-huh, como lo han hecho en esta ocasión, implica tácitamente, sursum corda, que algunos traducen de broma bajo cuerda, que no quiere decir eso, sí. Pero cuando lo felicita bajo cuerda, aprueba su conducta. Uh-huh. Y aquí habría muchísimo que discutir. ¿Me explico? Sí. Entonces, el hecho de reeducar a México es evidentemente hacerle nacer nuevos valores. Que la trivialidad no sea un valor. Que lo banal no sea una finalidad. Que el entretenimiento no fructífero se cambie totalmente, y desde luego que la corrupción no sea un modus vivendi. Eso, ¿eh? Eso esperaríamos de una reforma, Jorge, pero lo cierto es que reforma. No hay, lo cierto es que no. ¿Qué fue de la reforma fiscal? Para los grandes economistas de Harvard simplemente fue aumentarnos impuestos. Ahora sí es cierto, no hay una reforma o no hay una ley anticorrupción, Jorge, ¿por qué? ¿Por qué no empezar desde ahí? ¿No? Porque, mira, vamos a pensar que todas las leyes son anticorrupción. ¿Me explico? Si hubiese educación adecuada y sí, jerarquización de los valores, en realidad, es decir, poner los valores por orden de importancia real, claro, y lo obedeciésemos, las leyes tendrían que tener un aspecto normativo como las cosas de tránsito. Digo, está visto que no te puedes ir en sentido contrario, uh-huh, pues ya es casi un código, porque en un país de gente educada nadie se va a meter por el otro carril. Uh-huh. Y que cuando pase una viejita la dejes pasar y no le eches la camioneta encima. Uh-huh. Y la ley es la ley y me lo dice, me lo recuerda. Pero yo ya lo sé. El problema es ya lo sé. Vuelvo a contarte porque siempre me gusta, y como debe haber alguna persona que no lo sabía desde sí, antes, sí, sí, la famosísima cuento, que no sé dónde lo leí, de los dos perros bulldog. Terribles, enormes, que estaban cada uno en su jaula. Abres a un perro y apenas lo puedes contener con la cadena de lo bravo y lo terrible que es. Pones un gatito hermoso que tiene 8 días de nacido, le quitas el bozal al perro. El perro bravo y terrible, monstruoso y gruñendo y babeando, se lanza contra el gato y lo despedaza. Lo muerde y lo juguetea y lo menea hasta que lo tritura. Perro número uno. Pones el otro gatito suburbano junto al perro número dos. Le abres la puerta. El perro sale corriendo, lo huele, lo ve. Voltea la cabeza, da una vuelta y se acuesta junto al gatito. ¿Cuál es la diferencia? La educación. Punto. Ahora, te cuento el cuento en México. Ajá, sí. La versión mexicana. Ajá. Tú pones una niña muy guapa, muy normalita, de 15 o 16 años, que no concursa en el programa de nuevos valores mexicanos de niñas que enseñan sus piernitas. Sí. Bueno, esa no. Bueno, muy normal la niña. Bueno, pues tiene cierta tradición, cierta normalidad y es otra. Que de buenas a primeras se agarran a balazos y descubren que algunas niñas de 14 años tienen metralleta y son sicarias. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? La educación. Punto. Sí, ahí está todo. Cuando digo la educación, no me refiero a una institución al CENTE que es la encargada de mantener las escuelas y los sindicatos de maestros. No. Cuando uno habla de educación en estos casos se tendría que estar refiriendo a una serie de principios, a una serie de conocimientos y de valores que sirven para regir la conducta de los hombres, digo yo. Que es muy diferente. Muy diferente. ¿Eh? Sí. Muy bien, mi querida Betty. Adelante, hijo, ¿cómo se nos va el tiempo, eh? Oye, bueno, sí, adelante. Oye, sí quiero hablar, Jorge, de este operativo CONAGO 1, que está en toda la República Mexicana, pero específicamente, por ser el presidente en turno de la CONAGO, Marcelo Ebrard. Yo creo, Jorge, y mira, muchas cosas estoy de acuerdo con Marcelo, pero ahora sí me va a permitir que lo critique, porque creo que es parte de pues todo este manejo mediático que ya les gusta mucho a los políticos y que obviamente también a Marcelo. Mientras más salga en la tele, él bien lo sabe, mayor adeptos o críticos tiene, pero esto no nos va a ayudar en nada, Jorge. ¿Por qué te lo digo? Se supone que esto se echó a andar en todo el país y bueno, en el Distrito Federal. Pues se trata de abatir el robo de vehículos, el robo a transeúnte, el robo a transporte público, la venta de autopartes y combate disque al secuestro. ¿Tú crees, Jorge, verdaderamente que los delincuentes, ahorita que saben de este operativo número uno, que se acaba el domingo, pues van a hacer algo en estos días? Pues no, ahorita están de vacaciones. Y número dos, ¿tú crees que un narco o un secuestrador va a andar en el metro o va a andar ahí por las calles ahorita? Evidentemente que no, fíjate, en el Metro Hidalgo, que es el que generalmente tomo para ir a mi caso trasladarme, hay un retén de policías que aparte de todo no son nada educados, la educación de la que hablas, y que a fuerzas te hacen pasar por ese retén, por esa maquinita, para ver si no traes armas, pero en la puerta de enfrente de este mismo Metro Hidalgo está pasando la gente como si nada. Entonces, ¿de qué sirve que te revisen en un punto si en el otro no pasa absolutamente nada? ¿No te parece, Jorge, que esto es inútil, absurdo? Ay, todo estriba en la intención, y en México las intenciones están falseadas. Pues sí. Es cierto. Hay cosas muy bellas que pueden hacerse, como es el incentivar a la juventud, pero cuando incentivar a la juventud trae como consecuencia el hecho de fortificar una empresa o eludir impuestos, ahí está. La intención se pudre. Claro. ¿Eh? Ahora fíjate, este tipo de cosas de robo a autopartes, finalmente nunca está ahí un policía. Ya se aparecen cuando te robaron la casa, te robaron el coche, y simplemente te dicen, ponga su denuncia al Ministerio Público, y ya sabes lo que va a pasar en el Ministerio Público, ¿no? Es inútil, Jorge, no, claro. Hay para dónde hacernos. Hay muchas veces también en que la corrupción es la opción, ¿eh? Sí. Sí, es decir, a ver, por ejemplo, yo tengo un problema con 4 o 5 instituciones, de las cuales me gustaría decir al diablo con esas instituciones, pero obviamente no al diablo, yo soy veracruzano y estoy normal, y no soy nada educado. Cuando Andrés Manuel dijo al diablo con las instituciones, uh-huh. Yo lo impugno, sí, por inexacto. Hay instituciones que no merecen mandarse al diablo. ¿Cómo te diré yo? En Veracruz no sé qué palabra es. ¿A dónde mando a alguien a quien me parece despreciable, terrible, que me parece pernicioso? ¿Dónde lo mando? Mándalo a la... No, por favor, no voy a decirlo. Hay instituciones que merecen mandarse ahí. Entonces, si una institución no... Por ejemplo, yo tengo varias querellas que decir. Voy a instituciones como la Profeco. Sé que no van a hacer nada. Forman parte de la misma institucionalización. Son para ver de qué manera, por medio de cansancio, olvidas el hecho. Sí. Como cuando se robaron productos en las compañías transportistas. Fue tan mamón todo que dije, perdemos el dinero. Sí, es cierto. No hay problema. Por eso hay una página que, por cierto, la ven cuando ustedes tengan algo que decir, por lo menos lo dicen, que se llama apestan.com, generalmente para líneas de aviación y servicios de carácter telecable, cosas de esas. Sí. Bueno, adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Adelante, Jorge. ¿Qué más? ¿Qué más comentamos? Oh, es que son amables aquí en el Twitter. Ajá. Me dice, primero muchas gracias, porque lo que dije era del, por lo visto, son fábulas de Licurgo. Ajá. Yo me acuerdo haberlo leído, pero perdonen ya por el ¿cómo se llama esa enfermedad? Se le olvida uno todo. Alzheimer. Entonces no me acordaba que, pero gracias, Beatriz. La mejor solución contra la corrupción es la educación. Y dicen que yo lo dije. Bueno, y sí lo dije aquí, ¿eh? Y se lo agradezco a el Neto, muy amable. Ajá. Hay otra que está por aquí. Dice, reeducar es hacer que lo valioso sea congruente con lo honesto. No sé si exactamente debamos decirlo así, pero muchas gracias, Eineto, que lo subrayas o me lo mandas por aquí. Lo de la discusión con aquel hombre que es así, esto es, le pareció una reflexión sabia, que no me lo propongo, en serio, me gusta conversar y decir mis inconformidades, que tienen mucho de patología, y nada más, ¿eh? Bueno, hay otra cosa que quería platicarles a ustedes, la fotografía. Quiero ver una fotografía, y como se decía en las épocas en que yo era medio chavo, como no tenemos imagen, voy a tratar de describirla. Me mandaron por correo una fotografía, pero yo ya la había visto. Esa fotografía está en la en cabeza la el artículo de quién es el artículo, de Julio Hernández, ¿no? Ya me mandaron la fotografía. ¿Dónde está? ¿Qué dice? ¿Cómo dice la fotografía? A verla. No la veo. A ver, ven a vérmela. Es de Lujambio, ¿no? Es la de Lujambio. Sí. La fotografía de Lujambio que presenta el artículo, mi querido admirado periodista, porque no lo he tratado mucho. Seguramente lo conozco personalmente, pero no me acuerdo. Esta fotografía que presenta Julio Hernández es una fotografía en la cual se hace evidente toda una desgracia de México. El candidato Lujambio, ¿sí?, está con la espalda echada hacia atrás, lo cual quiere decir que está muy bien parado. Sí. ¿No, no, sí? Sí. Sí, así hay que explicarlo. Sí. Y está mirando, no está mirando a su interlocutor, está mirando hacia un lado de su interlocutor, lo cual implica que no le está interesando, o que está cumpliendo con un deber que no le es muy grato. El interlocutor, más bajo que él, circunstancialmente, quizá con las piernas un poco dobladas, tiene sus manos en actitud implorante, suplicante. Si esta fotografía estuviese a los pies de Nuestra Señora de Guadalupe, quedaría excepcionalmente bien. Casaría totalmente, porque el hecho de juntar las manos y decirle así, virgencita, sí, del alma, yo te vengo a pedir, esa es lo que está diciendo. Sí. El señor que está, no me gusta conocerlo, ni mucho menos, es de mala leche lo que estoy diciendo, esa actitud suplicante, oferente, vengo a ofrecerte mis mazorcas de mi última cosecha, vengo a ofrecerte a una sobrinita, vengo a ofrecerte toda la pleitesía de mi corazón, es una actitud suplicante. Pero ayúdame, por favor. Esta es la negación absoluta de la democracia. Esto es la colonia. Es la colonia cuando llegaron los españoles a hincársele, a enseñar al indio que se hincara ante un cura. Es una desgracia la fotografía en sí, lamentablemente, por lo que indica de cuál es el espíritu interior. Perdón, Lujambio, perdón, señor de la fotografía. Esto significa una realidad triste y lamentable de un México que, nuevamente digo, que lamento mucho que exista. He dicho, mi querido Jorge, ya nos vamos, ya no nos dio tiempo del notipoema. ¿Cómo? Ya ¿estamos no tienes un minuto? ¿Un minuto, don Fer? ¿Sí o no? 30 segundos. Un continuo responso se levanta de México famélico y herido, donde el país se apaga dolorido y las noticias duelen, nos espantan. Educar al país, otro evangelio, un nuevo código y filosofía, quizá otra devoción, otra valía donde el paisaje diario sea, no sea sepelio. El pueblo es el dolor, no es el olvido. Se han destruido todas las esencias. La lucha electoral es solo ruido de un mecanismo exánime y fallido. Lo único decente es resistencia. Oponerse es deber, no es optativo. Gracias, Jorge, hasta mañana. Y un yate pa no sé qué. El costo de dos aviones, el viaje de don José.